mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibekai de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Cenamos. Segunda Samuel capítulo 21, verso 18 al 22. ¡Wow! Antes nadie se animaba a luchar contra un gigante. Ahora, los soldados de David enfrentaron a 4 y los aniquilaron. Eso es lo que se logra al influenciar en otros. El Espíritu Santo te ha dado la capacidad para conquistar y derribar gigantes. Tienes que hacerlo hoy, con los gigantes de pecado que te amenazan, y así vas a marcar una influencia sobre los tuyos y ellos también vencerán a sus gigantes. ¡Vamos! Levántate y elimina a tus gigantes.